Hola, un saludo especial. Te habla Jairo Fonseca desde Bogotá, Colombia. Hoy es julio 4 del 2007 y estamos en el podcast Así de Simple. De fondo estamos escuchando la banda sonora de la película The Secret, la cual pues voy a dejar los links en este post para que la puedas bajar si quieres. Hice la conversión a un formato de MP3 de las dos principales bandas sonoras. En el podcast anterior yo había comentado mi interés de hacer un tema sobre diferentes podcasts relacionados con el crecimiento y autoconocimiento personal, pero debido a una circunstancia muy curiosa que ocurrió la semana pasada, pues decidí cambiar el tema, dejarlo para más adelante y hablar en este podcast sobre el secreto, sobre este fenómeno que a nivel mundial que ha sido esta película y todo el material anexo que ha generado. Pues pensándolo un poquito con más calma, pues es como de pronto la temática y el orden que se ha de seguir para iniciar esta nueva temporada de los podcasts Así de Simple. Todo el cambio que ustedes han visto en la página Así de Simple, en el contenido, en el boletín, podríamos decir que surgió a raíz de haber conocido esta película en noviembre del año pasado. Y pues quiero compartir con ustedes mi apreciación personal sobre lo que es la película en sí, el fenómeno que ha generado a nivel mundial. Entonces, en este corto y sencillo podcast vamos a hablar sobre The Secret. Bueno, un pequeño resumen: en noviembre del año pasado conocí por accidente la existencia de este documental, tuve oportunidad de verlo las pocas semanas de que supe él por primera vez. Y pues quedé maravillado. La primera impresión que tuve fue una inyección anímica muy fuerte y más que todo porque reconocí muchos conceptos e ideas con los cuales siempre había tenido gran afinidad y había leído en varios autores muchos años atrás, podríamos decir unos 15, 17 años, y esto pues generó en mí, como te decía, un gran impacto. Bueno, entrando ya un poquito en lo que es The Secret. The Secret es un documental, la versión cinematográfica, que habla sobre la ley de la atracción. Antes de entrar a hablar con más detalles sobre qué es la ley de la atracción y lo que la película maneja, me gustaría hacer la siguiente aclaración. Este concepto que se maneja en The Secret es un concepto que no es nuevo, es algo que, como en la misma película lo dicen, muchas religiones, muchas tradiciones, muchas culturas han venido trabajando con diferentes enfoques y diferentes palabras. Pues el gran aporte de The Secret es como normalizar y darle un nombre a este concepto y mercadearlo muy bien. Hay un autor que me gusta mucho, que es uno de los autores que leí por primera vez hace muchos años, que se llama Emmett Fox. Él tiene un librito muy interesante que se llama Dale Valor a tu Vida, en la cual este libro es una serie de diferentes artículos que el autor fue desarrollando a lo largo de su vida como orador. Y hay un artículo que me llama mucho la atención. Este libro es una recopilación de artículos hechos a mediados del siglo pasado, entre 1920 y 1945, 50 si no estoy mal, es más o menos por esas décadas, que él dice que hoy en día, refiriéndose hacia esa época, 1940, hay nuevos nombres para cosas viejas. Y textualmente él dice así: la psicología moderna ha hecho un buen trabajo al arrojar nueva luz sobre muchos aspectos de la mente humana, ayudándonos así a comprendernos mejor. No puede, desde luego, sustituir a la oración, pero tiene utilidad. Emmett Fox es una persona pues que trabaja mucho lo que él denomina la oración científica, pero pues no, no vamos a entrar en detalles sobre lo que es esto, lo interesante aquí es eso, que estamos hablando de que son conceptos que siempre han estado y que a la luz de la ciencia, que en esa época era la psicología, pues se le estaban dando nuevos nombres a cosas que ya habían existido, que siempre han existido. Por ejemplo, él dice: siempre hemos sabido que en cualquier momento dado solo estamos conscientes de cierto número de ideas, de las cosas que hacemos y pensamos en ese momento, y representan lo que en psicología se llama la mente consciente. Otro ejemplo: siempre hemos sabido que tenemos la tendencia de engañarnos pensando que actuamos por un motivo, cuando en realidad actuamos por otro bien distinto. Esto es racionalización a los ojos de la psicología. Y él termina su artículo diciendo esto: lo mismo ocurre con la mayoría de los términos técnicos de la psicología actual. Lo importante es saber con seguridad que cuando los utilizamos, ellos son nuestros sirvientes, no nuestros amos. Por supuesto, lo único que importa es alcanzar un mejor conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Cualquier estudio, cualquier experiencia que nos ayude a lograr esta meta es buena. Algo muy curioso que pasa cuando uno empieza a recorrer estos caminos del conocimiento, el autoconocimiento, es que por lo general uno tiene una primera experiencia con algo. Llámese, por ejemplo, meditación o programación neurolingüística. Entonces, cuando uno empieza a ver otros caminos, otras opciones, e identifica ciertas características en sus primeros caminos, uno tiende a afirmar: ah, pero si esto es meditación, ah, pero esto ya es PNL, ¿sí? Aquí lo importante es no caer en la situación de definir la herramienta como el sirviente, ¿no? Hace unos años, en el 2005, yo tuve oportunidad de hacer un proceso que se llama autoobservación neutroconsciente, en el cual surgía lo mismo. Este es un protocolo que se diseñó en base a muchas técnicas de Oriente aplicadas a procesos de Occidente, y iniciando las personas identificábamos muchas características comunes de otros procesos. Entonces uno decía: ah, no, pero esto es meditación trascendental, o esto es relajación, o esto es visualización. Entonces uno tiende de pronto a veces a caer en ese juego intelectual donde lo importante no es en sí la palabra, la técnica, sino el contenido, el mensaje que ésta transmite, ¿no? Entonces, como dice Fox, es muy bueno esta parte que dice: cualquier estudio, cualquier experiencia que nos ayude a lograr esta meta es buena. ¿Cuál meta? Pues el conocimiento de nosotros mismos y de Dios, el autoconocimiento. Entonces, con Dizikret pasa lo mismo. La ley de la atracción es un concepto que no es nuevo, que ha venido siendo trabajado por muchas culturas, muchos autores, muchas visiones. Y es importante pues tener en cuenta esto. Pues, ¿cuál es el gran aporte de Secret? Que hoy en día, unos tiempos de globalidad, pues muy rápidamente y muy impactantemente, pues ha llegado a muchísimas personas transmitiendo el mensaje, y pues considero que esto es bueno. Pues, ok. Bueno, ya entrando un poquito del tema de la ley de la atracción, el mismo autor Emmett Fox, él define unas leyes mentales, y hay una ley que él define así: como aquello en lo que uno piensa crece. Cualquier cosa a la que usted dé acceso en su mente se magnifica en su vida. El sujeto de su pensamiento puede ser bueno o malo. La ley funciona y la condición crece. Cualquier asunto que usted mantenga fuera de su mente suele reducirse en su vida, pues lo que no usa se atrofia. Mientras más piense en su indigestión o su reuma, más se agravarán estos males. Mientras más piense que usted está sano, que está bien, mejorará su organismo. Mientras más piense en las carencias, los malos tiempos, peor andarán sus negocios. Y mientras más piense en la prosperidad, la abundancia y el éxito, dará a su vida una proporción mayor de esos bienes. Esta es la ley mental básica fundamental que lo abarca todo. En realidad, toda enseñanza psicológica y metafísica no es mucho más que un comentario sobre esta ley. Aquello en lo que uno piensa crece. Este fue un texto que fue escrito en 1942, y para no ir más lejos, pues muchos autores, Wallace Wattles, Charles Heenan, Napoleon Hill, Clemenson, que son autores pues de comienzos del siglo XX, pues expresaban esto en sus palabras y en sus enfoques. Entonces, pues este es como el pequeño abrebocas. Bueno, volviendo a decir qué es lo que pasa con esta película, cuál ha sido el fenómeno a nivel mundial. Esta fue una película que se estrenó en marzo del 2006, o 2005, si mal no recuerdo. Empezaron las primeras ventas en internet y a partir de este momento, pues poco a poco fue dándose a conocer. Fue un voz a voz impresionante, un mercado viral muy bien realizado, pues por la misma calidad del producto. Y pues en sus ventas pues han sido millonarias, tanto la versión cinematográfica como la versión escrita en el libro, el The Secret, y todos los productos conexos de mercadeo pues que ha traído esto. Entonces ese es como los resultados a primera vista de The Secret. Se han generado comunidades, la más conocida es powerfulintentions.com, que es una comunidad de personas que en inglés, pues lastimosamente está en inglés, de personas que han visto la película o han conocido los maestros que se expresan en ella y pues comparten impresiones alrededor de esta comunidad. La energía que se maneja aquí es impresionante, es impresionante la posibilidad que da hoy en día la tecnología, ¿no? Tanto de conocimiento, de rapidez y de respuesta inmediata a las comunicaciones de los seres humanos. Bueno, ¿cómo surge The Secret? The Secret surge de un testimonio personal de Rhonda Byrne, que es la productora de la película. Ella en el 2004 sufría una crisis a nivel personal. Moría su padre, sus relaciones andaban mal, negocios también andaban mal. Y pues esto ella misma lo dice en la película y en el libro, ¿no? En el libro lo detalla un poquito más. Y su hija le regala un libro que no tengo muy presente cuál es, pero ella inicialmente habla del libro que es uno de los dos, que son La ciencia de hacerse rico, The Science of Getting Rich, de Wallace Wattles, y de Master Key System, el sistema llave maestra de Charles Hennen. No tengo muy claro cuál de los dos trabajó primero, pero en base a estos dos libros fue que surgió el proceso de transformación de Rhonda, tanto así que pues ella se cuestiona que porque esta información no se conocía pues de una forma más masiva y global. Y de ahí surgió la idea de hacer un documental buscando personas que conocieran y expresaran estos conceptos que se trabajan en estos libros pues a través de sus vidas o sus profesiones. Ella comenta en el libro algo que no sabía, que a su tripulación, a su equipo de trabajo, pues los hizo trabajar mucho estos conceptos para que ellos estuvieran convencidos de lo que iban a hacer y que realmente pudieran atraer a sus vidas los medios y las personas necesarias para llevar a cabo este film. Bueno, un pequeño paréntesis, yo ahorita me leí un poquito, no recuerdo si te comenté cuál fue el suceso de la semana pasada que me hizo hacer sobre este podcast sobre The Secret. Yo hice un pedido, bueno, me llamaron de la editorial Urano aquí en Colombia para ofrecerme unas copias de Pies se te dará, que había llegado un nuevo embarque, una nueva importación, y que sí quería también copias de The Secret, la versión en español del libro. Me causó mucha curiosidad, o sea, no me imaginé que tan rápido ya hubiera una versión en español, sí me imaginaba que iba a salir, pero no tan rápido. Y pues accedí a que me dieran unas copias y el sábado pues ya tenía la copia de The Secret y leyendo el libro pues encontré varias cositas que quisiera compartir, que es lo que va a hacer en este podcast, entonces ese es como el pequeño paréntesis. Bueno, entonces Rhonda con su equipo se dirigió a los Estados Unidos donde vivían la mayoría de personas o los maestros que ella denominó que eran personas que podían transmitir cómo funcionaban estos conceptos. Y de ahí surgió una primera versión de la película que se empezó a comercializar en noviembre del 2005, si mal no recuerdo, por internet. La característica de esta película es que nunca se publicó, se expuso o se mostró en cinema, sino se hacía una venta online de $5 de la película. Tú la podías ver por internet o comprar el DVD en $30 aproximadamente. Entonces esta se vendió muy bien hasta octubre del 2006, donde surgió una versión extendida. La mayoría de personas a nivel latino conocen la primera versión, la versión original, que es la que pues se conoce por diferentes medios, YouTube, copias que se pueden obtener a través de Mule, de muchas redes peer-to-peer que permiten compartir esta información. Y en octubre del año pasado surgió otra versión, que es la que actualmente se vende, que es la versión extendida. Muchas personas no saben esto, que hay dos versiones de la película, y poco también se conoce de la historia detrás de esto, de por qué hay dos versiones, que es lo que voy a tratar de explicar ahora. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que inicialmente, cuando Ronda llegó a Estados Unidos, contactó a un matrimonio que se llama Esther y Jerry Hicks. Esto fue en el 2005, a comienzos del 2005, y conoció el trabajo que ellos desarrollaban, la impactó mucho, y en base al trabajo de ellos se basó el argumento principal de la película, que es la ley de la atracción. Entonces, existe una idea principal, que es la ley de la atracción, expuesta a través de los ojos del matrimonio Esther y Jerry Hicks, y a partir de ahí, pues, la mayoría de oradores y maestros que aparecen en la película, pues, expresan sus ideas, todos manejando un lenguaje común, que es el secreto, donde el secreto es la ley de la atracción. Pero, pues, como te decía antes, esto es un concepto que tú puedes encontrar con otros nombres. Esther y Jerry Hicks es un matrimonio que desde el 1986 han venido enseñando algo que ellos denominan como las enseñanzas de Abraham. Pues, sin entrar en mucho detalle, Abraham es una entidad que, a través de Esther Hicks, manifiesta unas ideas que desea transmitir. Donde su discurso fundamental es la ley de la atracción y todas las implicaciones que tiene el manejo de este concepto. Entonces, si tú ves la primera versión de la película, vas a ver que en muchas oportunidades Esther Hicks, con su voz y con su presencia, hace aportes. A mí sí me llamó mucho la atención desde que vi la película que ella siempre hablaba en tercera persona, se refería al espectador, a quien ve la película, como en tercera persona, en plural, siempre. Entonces, nuestros amigos físicos, yo les daría este consejo. Me llamó y me causó mucha curiosidad, pues, y después, conociendo que es Abraham, pues uno ya entiende un poquito esto. Otra cosita es que Rhonda Byrne hizo unos acuerdos de propiedad intelectual sobre el conocimiento que se iba a trabajar en el documental con los autores, y inicialmente, este trabajo iba a ser vendido a una cadena de televisión en Australia. Esto nunca se dio, y ahí fue donde surgió la necesidad de buscar, pues, una fuente paralela o alternativa de ingresos, y fue a raíz que surgió ya el producto en DVD, como hoy en día se conoce, pues, que fue todo un hit en esta decisión. Los productores se dieron cuenta del gran potencial que tenían en hacer esto, y pues decidieron hacer un mercadeo un poco más notorio del producto, y pues para esto necesitaban redefinir o hacer un nuevo acuerdo sobre los derechos intelectuales de las personas que intervenían en la película. Esto no les llamó mucho la atención a los Hicks, y porque desde su forma de ver, pues, esto era una forma algo agresiva de transmitir el mensaje a Abraham, y decidieron, pues, no participar en el nuevo proyecto, y es por esto que surge la segunda versión, donde los Hicks no aparecen. A nivel mundial, la versión que más se conoce es la versión extendida, la que surgió en octubre del 2006. ¿Por qué? Porque es que los grandes medios, viendo el boom que estaba generando The Secret y todo lo que era números en ventas, pues empezaron a entrevistar a los personajes, a hacer programas, talk shows, y esto se dio en octubre del año pasado hasta febrero, más o menos. Y uno de estos programas que fue el que más impulsó la The Secret fue el de Oprah Winfrey, el show de Oprah, y en Estados Unidos, que es un programa que no sé cuántos millones de personas ven, y este fue la catapulta que hizo que The Secret se disparara, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, pero era en base a la versión extendida. Entonces, muchas personas no conocían quién era Esther Hicks y por supuesto Abraham. Los latinos, o la mayoría de personas que hemos obtenido oportunidad de la película a través de internet, o hemos obtenido copias de la película a través de internet, de la versión original que nunca fue traducida en otros lenguajes, sino era en inglés. Los aportes que uno encuentra son de personas pues que desinteresadamente decidieron traducirla, es la que nosotros conocemos, la versión original, que a los ojos de la mayoría de personas que han tenido oportunidad de ver las dos versiones dicen que es la mejor. Yo también personalmente lo considero es la mejor, porque está transmitiendo en esencia el mensaje de Abraham, que es realmente el eje principal del concepto que se expresa a través de The Secret. Entonces, de ahí es donde surgen las dos versiones. Muchas personas se confunden porque en internet, uno en YouTube o en todos estos portales donde uno puede ver videos, ve The Secret 1 y The Secret 2, pero es que la película dura 130 minutos y se dividió en dos partes, una de 70 y otra de 60, pues para efectos de almacenamiento de espacio, anda, pues fuera óptimo verla, ¿no? Pero es la misma película dividida en dos partes, no es que sea la versión original y la versión extendida, no, es la misma película. Realmente yo no he visto ahorita copias de la versión extendida, pues no me he dado la tarea tampoco de buscarla, pero me imagino que ya deben haber por ahí. Entonces de aquí surgen las diferencias. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es que en el libro, el que compré la semana pasada, que se llama El Secreto, por Rhonda Byrne, ¿el libro qué es? El libro es el testimonio escrito de la película, es el guión de la película, literal, tal cual, pero con mayores anotaciones, ¿no? Realmente el libro es inicia con la intervención de todos los maestros y luego vienen anotaciones y aclaraciones de Rhonda, que son muy valiosas. Pues de todos modos es una persona que se ve tiene gran conocimiento de lo que es la ley de la atracción, y también incluyen testimonios de personas que han visto la película y cómo esto ha transformado su vida. Es interesante, vale la pena leer el libro, tiene pues información adicional que puede ayudar a entender conceptos que uno tenga no muy claros o reafirmar otros. Lo que me llamó la atención es que en el libro tampoco se hace mención explícita de los Hicks y mucho menos de Abraham. En la sección de agradecimientos, todos los agradecimientos van para todos los maestros, para Canfield, Proctor, Vitale, Nichols, bueno, todos los personajes que salen en la película, pero no hay referencia directa a Abraham Hicks. Personalmente a mí se me hizo algo injusto, pero casualmente me llevó a ver la explicación que habían dado los Hicks sobre por qué ellos no aparecían en The Secret. Yo alcancé a publicar esa carta que inicialmente surgió, fue en inglés. Voy a buscarla aquí. Ya lo encontré, casi no. Bueno, los Hicks publicaron una carta, realmente creo que fue como en noviembre del año pasado, diciembre, en inglés, gracias a nuestra amiga María Lucía Bastidas y también unas pequeñas correcciones de Pilar López de la lista de correo de creación deliberada, pues se hizo la traducción al español. En el link del podcast voy a dejarles la página donde está publicada esto. Ellos dicen, los Hicks: ahora parece que hay una tormenta alrededor de nuestro desinvolucramiento con The Secret. Hemos recibido muchos correos y cartas de gente descontenta confrontando y reprochando esto. Por lo que nosotros queremos que ustedes entiendan es cómo nos sentimos al respecto. Nosotros creemos que The Secret presenta clara y hermosamente la ley de la atracción de Abraham, de una forma fácil de entender. Está lleno de hermosura deslumbrante y gente bella, muchos de ellos amigos nuestros. Amamos la forma en la que The Secret nos mueve y sentimos el gozo creciendo en nuestros corazones cada vez que lo vemos. Sentimos su fuerza y su claridad y nosotros amamos The Secret. Nuestro deseo es que en lugar de estar disgustados porque nuestra parte in The Secret será omitida en futuros ofrecimientos, ustedes disfruten la versión original de Abraham como es, ahora, y que miren hacia adelante, hacia otras increíbles cosas que esta gente talentosa les pueda traer. Ellos son personas que realmente se preocupan por el planeta, que quieren ser de valor y que en nuestra opinión son de un gran valor. Financieramente hablando, nosotros hemos sido bien remunerados por nuestra participación en este proyecto. La remuneración ha alcanzado una cantidad asombrosa. Y si el dinero fuera el factor más importante, nosotros les aseguro que hubiéramos encontrado la forma de seguir involucrados. Entonces, Nosotros estamos aquí haciendo nuestras cosas, disfrutando la increíble expansión del mensaje de Abraham y estamos mirando más allá, hacia cosas maravillosas que hay en nuestro futuro. Abraham nos dice y les dice, es nuestro deseo que tomen esto con calma. No hay nada que esté saliendo mal acá, todo está alineado. El universo ofrecerá un firme torrente de caminos para avanzar para todos ustedes. Hay un inmenso amor aquí para ustedes. Abraham, con nuestro amor, Jerry y Esther. Entonces mi enojo inicial o mi inconformismo inicial pues fue ya desapareciendo al volver a leer esto. Pues la verdad lo había leído hace muchos meses, pero no lo había tenido otra vez presente en este momento. Bueno, entonces, ¿cuál sería? Mi consejo sería, pues, primero que vieras la película, si en lo posible, si puedes ver la versión original que sale Esther Hicks. Segundo, leer el libro Pide, se te dará, de Esther y Jerry Hicks, porque al ver la película, cualquiera de las dos, la original o la extendida, y leer este libro, pues te vas a dar cuenta que claramente que el argumento e idea principal de la película está basada en el trabajo de la ley de la atracción, que en este libro se explica muy bien. Los Hicks en español tienen ya 4 libros, que son Pide, se te dará, El cuaderno de trabajo de Pide, se te dará, y se te hará, Intentar es conseguirlo, El cuaderno de Sara, y mal no, bueno, creo que no hay más. Aunque han publicado muchísimos, ¿no? Yo poco a poco en español creo que irán apareciendo. También leerse The Secret, el libro de Rhonda Byrne. Es interesante, es bien interesante ver los dos enfoques, aunque como te digo, en la versión extendida y en el libro no se hace alusión ni directa ni indirectamente a Esther y Jerry Hicks, tanto así por ejemplo que me llamó mucho la atención que en el libro pues se hace un claro reemplazo como de la misma línea del discurso que manejaba Esther Hicks en la primera versión a través de otra persona, que es Lisa Nichols, que en la primera versión ella interviene unas 2 o 3 ocasiones, tres, pero en el libro aparece pues muchas veces como reemplazando el papel de Esther Hicks, ¿no? Bueno, es una forma de hacer las cosas. Y ya una vez hayas hecho estas 3 cosas, ver la película, leer Pide, se te hará y leer DC, pues en ese momento tú escogerás con qué camino, qué autor vas a resonar más y pues vas a seguir tu proceso o complementar tu proceso que has venido realizando hasta ahora o iniciar un camino de crecimiento y búsqueda. Ya haciendo pues un gran resumen, que The Secret, ¿qué ha sido? The Secret ha sido una forma pues sí, maravillosa de dar a conocer un mensaje de una ley que se conoce como la ley de la atracción, pero que tiene otros nombres, que muchos autores, muchos canales expresan de formas diferentes, pero todas son muy válidas, ¿no? Aquí dice, como dice Abraham, el universo ofrecerá un firme torrente de caminos para avanzar para todos ustedes. O sea, las posibilidades son infinitas. El trabajo de Rhonda Byrne y su equipo pues es maravilloso en cuanto a que es una posibilidad que le da a muchas personas de iniciar un camino, ¿no? The Secret claramente llega a 2 tipos de públicos. Públicos que por primera vez hacen un acercamiento a este tipo de conocimiento, que nunca han tenido pues un interés de crecimiento, búsqueda y pues es válido esto porque genera preguntas y cuestionamiento en ellos. Y otro tipo de personas pues que llevamos un poquito más de hacernos estas preguntas, que nos motiva a seguir y de pronto corregir ciertas fallas que se habían venido desarrollando. Entonces, este fue mi ánimo al sacar este pequeño podcast, muy rápido, muy sencillo, sobre The Secret, lo que es este gran fenómeno. Entonces, pues te voy a dejar con la otra banda sonora de la película y estaremos en contacto en un próximo podcast ya con otros temitas más específicos que vamos a desarrollar. Entonces, un saludo especial y deseándote un buen transcurso de día y de semana. which is my command.